Bueno, en el programa vamos a hablar sobre todo lo que es la patologización de la transexualidad y la lucha para que deje de considerarse una patología y una enfermedad, y que viene relacionado con toda una lucha que desde hace unos años comenzó sobre todo la guerrilla Trauraca, de la que es participante Miquel, y en la que participamos desde hace unos años una serie de colectivos de diferentes ciudades de todo el mundo, hasta haber llegado a conformar lo que es la campaña Stop Transpatologization 2012, que es una campaña que ha alcanzado pues, a un nivel internacional, llevando a cabo acciones coordinadas sobre todo en el mes de octubre, pero además desarrollando otra serie de actividades a lo largo de todo el año, ¿no? Una serie de estrategias, como fue, por ejemplo, el pasado 5 de junio, la manifestación internacional que llevamos a cabo en Barcelona alrededor del Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos y la Sexualidad. Y bueno, sin más, como tampoco tenemos mucho tiempo y tenemos muchas ganas de escucharles, os dejo con primero con Gerard y después con Miquel, y posteriormente abriremos una ronda para preguntas, intervenciones y un poco abrir un debate, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el libro de la voluntad y el deseo es mi tesis doctoral, con algunas modificaciones, una tesis que fue dirigida por María Jesús Izquierdo. Algunos quizá la conocéis porque trabaja mucho temas de género. Quiero empezar contando un poco cómo sale este libro, ¿no? Y no presentarlo como una mera reflexión teórica, sino contarlo desde la propia experiencia, que es lo que me hace llegar a ciertas reflexiones y ciertas tensiones. Por un lado, creo que la reflexión que hago en este libro tiene mucho que ver con mis propias contradicciones como activista y también como sociólogo. Por un lado, antes, en el momento de definir el proyecto de tesis, tuve como una sensación de que en lo teórico y en lo activista estos discursos no me estaban sirviendo para acercarme de una forma honesta a mis preocupaciones, sino que eran de una forma una pantalla, ¿no? Que me daban una imagen más positiva de mí y pero que no me facilitaban adentrarme en algunos aspectos del dolor que supone vivir como marica en una sociedad homofóbica. A nivel personal, por lo tanto, surge también de esta tensión que refleja el título entre la voluntad, es decir, lo que queremos ser, y el deseo, de alguna forma lo que somos, ¿no? Y que desde mi punto de vista es lo que tiene que alimentar la tensión política, ¿no? El siempre reflexionar políticamente sobre dónde queremos estar, pero a la vez reconocer lo que sentimos y a partir de esta tensión construir nuestros discursos y nuestras prácticas. Además, otra tensión que está subyacente aquí se remite a hace unos años cuando estábamos haciendo una investigación con Miquel y otra compañera sobre la situación de los jóvenes lesbianas, gays y trans. Fue una investigación mucho más dura de lo que presuponíamos, pensábamos que la situación era mucho más tranquila, y el hecho de ir viendo historias que además remitían a tu propio pasado fue de alguna forma un espejo que rasgó de alguna forma las explicaciones que a nivel teórico y a nivel activista había estado haciendo, ¿no? Por lo tanto, el libro de alguna forma está cruzado por estas tensiones. Podríamos decir que hay cuatro grandes ejes temáticos en este libro. Por un lado, cómo el concepto de ser humano está preso por el tema del género. O sea, cómo la idea misma de ser humano es impensable si no está marcada por el género. Esto queda muy claro, por ejemplo, en el caso de las personas intersex, ¿no? cuya posibilidad de existencia nos resulta entre monstruosa o directamente impensable, ¿no? Alguien que no está marcado directamente por el género. Pero también en el caso de personas que no podemos identificar de entrada como hombres y como mujeres, ¿no? Y nos remite a la idea de esta centralidad del género en la definición de lo humano, que no tiene ninguna otra variable. De hecho, podemos estar hablando con alguien que no sabemos su clase social, pueden estar hablando a alguien que no sabemos su edad, pero el factor género, si no está claro, nos genera una serie de impactos y genera una serie de violencias que lo hace diferencial. Y por lo tanto, ver el género como un elemento que nos constriñe y que nos impide explorar la singularidad y la complejidad de nuestro deseo, que no se puede encapsular entre homo, hetero, bi, ¿no? Ni la complejidad de nuestras identificaciones, que también se empobrecen al tratar de encajarlas dentro de las categorías hombre-mujer. Un segundo aspecto era el tema de la agencia, en el sentido de hasta qué punto tenemos capacidad de transformar nuestras identidades de género y nuestra sexualidad. Esta reflexión nace de ver, un tanto sorprendido, de que había muchos gays, lesbianas y trans que partían de explicaciones muy biologicistas y muy esencialistas, ¿no? De argumentar que su homosexualidad era fruto de las hormonas, su transexualidad del hipotálamo, o historias de estas que además a veces llegaban a puntos absolutamente delirantes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno estaba convencido que era trans porque sus abuelos maternos eran hermanos. Y claro, eso explicaba que evidentemente pues algo tenía que pasar y a la tercera generación salió, ¿no? Y por lo tanto también me sorprendía ver cómo gays, lesbianas y trans reproducían discursos que estaban en la base de su propia opresión. Y en ese sentido hay un par de citas que merece la pena rescatar. Primero es un chico gay que dice: una relación entre hombre y mujer queda compensada. Un hombre y una mujer llevan instintivamente, a nivel biológico, unas características que hacen que se pueda construir una pareja y que pueda haber descendencia. La mujer como elemento de estabilidad, del ahorro, y el hombre es más impaciente, más de estar fuera, superficial, impulsivo. La mujer es más bien lo contrario. Esto hace que se compensen y sale lo que es la familia. A nivel biológico estaríamos preparados para esto. O sea, y en este sentido también era una forma de justificar la supuesta promiscuidad de los gays, ¿no? Es decir, claro, es que como los hombres somos por definición promiscuos, si no hay la mujer que nos relaja, que nos controla, que no sé qué, pues claro, se juntan dos tíos, como por naturaleza somos así. Y después hay otra cita muy interesante. En un foro de transmasculinos, a una chica que estaba leyendo estaba escandalizada por algunos comentarios un tanto machistas del foro. Y ella les hizo una reflexión en el foro diciendo: colegas, o sea, muy bien que os sintáis masculinos, pero de esto a justificar el machismo hay un paso. Bueno, esto generó una indignación por parte de muchos de los usuarios de este foro, y uno dijo: bueno, yo te voy a aclarar una cosa. Yo al menos no hago el simple papel de machito, sino que yo soy como soy. Ni las hormonas ni nada me hacen ser más machito, porque yo soy hombre, en mayúsculas, desde que nací. No es cuestión de querer ser hombre, ni querer imitar las mismas cosas, sino que ya somos hombres y punto. Y si casi todos son machistas, pues hija, ¿qué quieres que te diga? Cosas de la vida, porque la naturaleza es así. O sea, por un lado veíamos esto, ¿no? O sea, negación total del margen de agencia, del margen de transformar algo. Yo soy así porque la naturaleza me ha hecho así, por tanto se acabó el debate. Y esto para justificar situaciones como hemos visto, ¿no? En caso contrario, me sorprendía ver personas, a menudo desde posiciones más queer, que lo que hacían era afirmar que eran completamente autores de su identidad de género y de su orientación sexual, cosa que también me dejaba un tanto estupefacto, porque al menos me parecía lejos de mi propia experiencia y de la experiencia de mucha gente que se siente muy lejos de estos discursos porque no entiende que pueda decidir en cada momento del todo su identidad de género ni su orientación sexual. Por lo tanto, en medio de esta maraña, de este punto de partida complejo, lo que traté es de ver una forma de abordar estos temas escapando tanto de una visión desempoderadora, conforme todo está prefijado por una naturaleza, una estructura social, y al mismo tiempo evitar las explicaciones más voluntaristas, que desde mi punto de vista lo que hacen es exagerar la capacidad de intervención y no tienen en cuenta que hay elementos que no son del todo controlables, ¿no? Y en este sentido me parecía muy relevante una cita de una representante del colectivo Trans de Cataluña, que desde mi punto de vista planteaba precisamente esta tensión entre reconocer los condicionamientos y la propia responsabilidad. Ella dice: decimos, no elegimos lo que queremos ser y nos limitamos a ser lo que somos, o aceptarlo más bien. Pero lo cierto es que eso sería cierto si solo existieran hombres y mujeres, o solo una forma de ser hombre y mujer. Lo que en realidad hacemos es definir el tipo de hombre y mujer que queremos ser, y por lo tanto elegimos. ¿Cómo no va a haber elección? Hay elección y construcción de género en cada día que vivimos y cada paso que damos, condicionados por nuestra educación, nuestro entorno, nuestras posibilidades y nuestra capacidad de definir. O sea, me parecía, ¿no?, en esta línea, cómo conseguir reconocer nuestra capacidad de intervención sin negar los condicionamientos. En ese sentido, decir que me parecía como bastante evidente cuando analizabas los discursos de la gente con explicaciones más biologistas, que había un intento bastante claro de huir del sentimiento de culpa, ¿no? En el momento en que ellos no se consideraban responsables de su situación, ni ellos ni sus familias se sentían culpables de su homosexualidad o transexualidad. Por lo tanto, era una forma de escapatoria o de supervivencia en entornos homofóbicos y transfóbicos. En ese sentido, me parecía importante no solo criticar este tipo de explicaciones, sino tratar de entender por qué se daban y qué papel jugaban en relación a su subjetividad. El tercer eje de reflexión se centraba en el movimiento social. Y yo creo que en este sentido había mucho de autocrítica hacia mi propia trayectoria activista previa, ¿no? De hecho, hice esta parte en base a 12 entrevistas a activistas catalanes y a 270 documentos del movimiento LGTB catalán, algunos de los cuales los había escrito yo, y los analicé y los critiqué con la misma mala leche o el mismo rigor que los demás, ¿no? Para simplificar, respecto al movimiento social, dos cosas. Por un lado, traté de identificar dos tipos de discurso mayoritario que había en el movimiento, y por el otro, tratar de entender las dinámicas de conflicto que cruzaban el movimiento. En relación a los dos tipos de discurso, elaboré una distinción analítica entre el discurso de normalización y de transformación. Insisto en analítica porque no se trataba de decir tales asociaciones están aquí y las otras aquí, sino que quería entender cómo hay dos discursos que a veces se mezclan y a veces una misma asociación puede tener unos planteamientos que entran en los dos discursos. O sea que no es un discurso que es complejo, y en una misma entrevista podías encontrar estas dos formas mayoritarias de explicar en una misma persona a veces, ¿no? Aunque es verdad que mayoritariamente estaban separadas. En resumen, por un lado encontraba el discurso de la normalización, que sería el discurso mayoritario dentro del movimiento LGTB, con más tendencia a apelar a los esencialismos, ¿no? No hemos elegido, por lo tanto tenéis que aceptarnos, y que por eso mismo podía tender, en algunos casos, a la desresponsabilización, que hemos visto antes, ¿no? A no considerarse autores o negar su autoría respecto a su propia trayectoria vital. Y por un lado, era el discurso que tenía más capacidad de abordar el tema del sufrimiento, porque veremos que el otro discurso le reaccionaba con especial incomodidad, pero al mismo tiempo muchas veces rozaba o a veces llegaba a la victimización, ¿no? Este mismo discurso de tenéis que aceptarnos porque sufrimos y porque no podemos hacer nada para cambiarlo, ¿no? Que es, en el fondo, algunas de las intervenciones se palpaba esto. Y por otro lado, reconocer que es un discurso que aunque no sea el mío propio, a reconocer que de alguna forma es el que más ha conectado con la mayoría de gays, lesbianas y trans, y por lo tanto, pues entender cómo es eso, ¿no? Y dar valor a esta capacidad de conectar con las inquietudes de muchísima gente. Por otro lado, había el discurso de la transformación. En ese sentido, las posiciones son antiesencialistas, totalmente, de hecho, llegando a veces al voluntarismo, a esta exacerbación de la capacidad de uno de modificar su identidad de género o su orientación sexual, y se encontraba una gran dificultad para abordar el tema del sufrimiento. O sea, si el otro discurso quería la aprobación porque sufríamos, en este discurso, desde mi punto de vista, la visión digna, ¿no? La necesidad de presentarse como alguien que no sufre, que está seguro de su posición y que no quiere empezar a hablar de lo que sufrió de pequeña, que no. Estamos bien, estamos aquí porque queremos, y parecía esta dificultad, ¿no? En ese sentido, había, en relación al tema de la agencia, había una posición un tanto paradójica. Por un lado, se reconoce mucho la existencia de estructuras sociales que nos condicionan. Por ejemplo, veamos a través de una cita que será más fácil de ilustrar. Dice, por ejemplo, un colectivo: el sistema es poderoso y poco a poco ha ido conquistando los diferenciados por la diversexualidad y les ha conducido, disimuladamente, a veces no tanto, a una nueva normatividad. Ahora, los gays y lesbianas y hombres y mujeres transexuales de bien se dan prisa a seguir el juego del sistema y dejar de cuestionarlo. Insisten en entrar en el mecanismo de la opresión social voluntariamente con el objetivo de vivir tranquilos. En realidad son conquistados, invadidos, que han pactado con el conquistador, invasor, su rendición. Ahora se conforman en poder cazar, consumir, vivir, confundidos en el magma de la mediocridad. O sea, por un lado, lo que se percibía en muchos de estos discursos era una división, ¿no? Hay gran parte del colectivo que está que no tiene capacidad de crítica, ¿no? Que ha sucumbido a las exigencias de la normalidad, pero por suerte hay unos pocos que lo ven todo muy claro y que, gracias a ellos, pues iluminan al resto, y aunque sean pocos, al menos son los puros, ¿no? Por ejemplo, hay otra cita, ¿no?, que dice: los empresarios que explotan este nuevo sector del mercado requieren fomentar la imagen del gay feliz, que viste a la última moda gay, que puede adquirir en cualquier tienda gay, que frecuenta restaurantes gays, que sale de marcha tanto como pueda a sitios de ambiente gay, que se esfuerza para parecerse a los gays modelos que salen en las revistas gays o en las películas porno gays. Es decir, que pase horas en gimnasios de moda para construir unos musculitos reglamentarios y se depile los pelos que le molestan en el pecho o las piernas, y sobre todo que no piense, que no tenga inquietudes, que no se pare a pensar que quizá está haciendo el primo engordando a unas poca vergüenzas que maman de la homofobia. Desde mi punto, la crítica mayoritaria que tenía que hacer a este discurso, dentro del cual ya digo que analicé mis propios textos anteriores, era esta profunda altivez, ¿no?, de mirar. O sea, pues probablemente no es una forma de llegar a nadie, decirle tonto, ¿no?, o decir que no tiene capacidad crítica de ver la verdad absoluta y que solo lo que está haciendo es engordar el mercado del euro ruso, ¿no? Por tanto, en ese sentido había esta tensión entre una gente que es libre y que no tiene condicionamientos y una gente que está totalmente condicionada. En relación también al movimiento, por un lado, me interesaba mucho el caso trans porque me sorprendió el nivel de conflicto que había dentro de la propia comunidad muchas veces en relación a aspectos aparentemente solo terminológicos, ¿no? ¿Quién es verdaderamente transexual y puede hablar por el colectivo? O tú no eres transexual porque no has hecho determinados procesos, ¿no? Y por un lado me adentré en esto, viendo sobre todo la influencia nociva que había tenido en este sentido el discurso psiquiátrico, que es el que ha establecido una innumerable clasificación de categorías, y no, tú no eres transexual de verdad, tú eres transvestista no fetichista. Y eso no es una mera etiqueta, es una etiqueta que condiciona los procesos corporales que podrá llevar a cabo esta persona, condiciona si esta persona podrá cambiarse el nombre en el registro civil, etcétera, ¿no? Y en relación al tema trans, quedaba muy claro todo el empeño histórico que históricamente han hecho gays y lesbianas para desmarcarse del tema trans, ¿no? Una profunda incomodidad en relación a esa gente que se consideraba que daba mala imagen al colectivo, y en base a esto yo creo que de hecho gays y lesbianas han conseguido lo que han conseguido a nivel de respetabilidad precisamente a costa de las personas trans, a costa de decir no, es que yo soy maricón o yo soy gay, pero soy un hombre de verdad, no cuestiono nada del género, ¿no? Y las lesbianas igual, y en ese sentido lo que habríamos visto es conseguir la propia el propio respeto a base de distanciarnos de los demás. En relación al tema trans, el cuarto eje del libro, y ya para acabar y enlazar con el siguiente libro del que hablará Miquel, un tema que me parecía muy importante era el tema de la patologización de la transexualidad, entendido como que la transexualidad hoy en día es entendida como un trastorno mental recogido por la Asociación de Psiquiatría Americana y la Organización Mundial de la Salud, y que es un requisito en el Estado español para poder cambiarse el nombre y para poder hormonarse controladamente por un endocrino, etc. Por un lado, me sorprendía que el discurso mayoritario progre era que era de sostener este discurso, es decir, es que es verdad, las personas trans están enfermas y por lo tanto tenemos que estar por ellas, apoyarlas, etcétera, ¿no? Y por otro lado me parecía sorprendente que desde gays y lesbianas se considerara un tema ajeno, cuando de hecho la transexualidad empieza a estar clasificada a partir de que sale la homosexualidad, que de hecho hasta 1990 la OMS la consideraba una enfermedad también. Y teniendo en cuenta que además el diagnóstico de trastorno de identidad de género sigue siendo usado para diagnosticar a menores que se considera que pueden ser futuros gays o lesbianas. Por lo tanto, no es para nada un tema ajeno. En ese sentido, analicé tanto los discursos de las propias personas trans como de las instituciones que contribuyen a esta patologización, como los profesionales. Una entrevista especialmente kafkiana fue a una psicóloga clínica que trabaja en una unidad de trastornos de identidad de género, y de hecho leeré un pequeño fragmento con la ayuda de Miquel, que nos estemos ya tomando experiencia en esto de la escenificación. ¿Haces de mí o de la psicóloga? No, yo hago de ti. Aquí está, pues empiezas. ¿Crees que la gente es consciente cuando se somete a resignación sexual de los riesgos que tiene? ¿O tiene tan claro que quiere hacerlo que por más que le digas... Ni dolor, ¿me entiendes? ¿En qué sentido lo dices? No hay dolor físico. ¿No hablan de ello? No, no. O sea, imagínate qué te hacen. Imagínate qué tipo de intervención, ¿no? Y cuando dices, y bueno, ¿qué tal la recuperación, el dolor? Nada, nada. O sea, son tantas las ganas, la ilusión, que desaparece. No hay dolor. No hay, no hay. Dicen que el dolor... es una emoción, pues. Hay otra emoción que lo supera. Exactamente. Hay otra emoción que inhibe el dolor. O sea, esto es una psicóloga que se supone que es quien debe dar la información a las personas trans, y no solo niega el dolor de una operación de reasignación sexual, sino que me decía que evidentemente ya no hay ningún efecto secundario de las hormonas, que y reproducía este discurso peligroso de negar cualquier consecuencia negativa. Me negaba que nadie nunca se haya arrepentido, y este discurso del volver a nacer le parecía muy bien que la gente después de operarse niegue su pasado en vez de tratar de vincularse a su pasado, y aclarar que creo que compartimos esto con Miquel, que desde nuestro punto de vista la operación, no estamos en contra de la operación para nada. Estamos a favor de que la gente pueda decidir con toda la información y también se visibilicen otras opciones que no pasan por la operación. Y que la gente aprenda que también, bueno, pues se lo puede tomar más en calma, lo puede reflexionar más, puede no hacer todos los pasos como se dicen desde estas unidades. Y bueno, en relación a este tema es el que condujo a elaborar este segundo libro que nos habla Miquel. ¿Oyes bien así? Sí, ¿no? Bueno, el género desordenado y críticas en torno a la patologización de la transexualidad, que es el subtítulo, es un trabajo en el que hemos estado trabajando en el último año con Gerard como editores. Y un poco lo voy a explicaros para no explicarlo entero, porque es absolutamente imposible. O sea, que escriben, bueno, un total de 20 autores y cada uno desde una perspectiva distinta, entonces es irresumible. Pero lo que os puedo explicar un poco es por qué este libro, cuáles son nuestros objetivos, de dónde parte realmente la idea de este proyecto y cuáles son las tesis que plantean, los retos de futuro, ¿no? Antes que nada me gustaría decir que, Chuse lo sabe, Zaragoza es una ciudad muy especial para la campaña en general por la despatologización, que hoy en día es una campaña mundial, pero que se decidió en esta ciudad hace un año y medio y que nos encontramos pues una serie de activistas del Estado español con la intención de diseñar el futuro de la campaña en el Estado español, digamos, y se nos ocurrió como idea surrealista plantear una campaña mundial y decir, bueno, vamos a enviar un mail en inglés a todo el mundo y si alguien se suma. Y eso parte de aquí. Yo creo que también es bueno decir dónde pasan las cosas, y para nosotros, o sea, para mí venir a explicar aquí y estar contigo en esta mesa también es como, es bonito, porque en el fondo es como dónde nos ha llevado este recorrido, este camino que cuando lo empezamos nunca pensamos que acabaría ni en un libro, ni en una mani mundial, jamás. Bueno, dicho esto, bueno, yo siempre digo que este proyecto nosotros lo único que hemos hecho es pilotarlo, es decir, esto es una obra colectiva en la que participan los autores y participan cientos de activistas en todo el mundo indirectamente que han sostenido el movimiento por la despatologización de la transexualidad y que hacen que hoy sea posible, incluso que tenga un sentido, publicar un libro como este para abordar la temática. Entonces, yo creo que esto es un éxito colectivo que tiene que ver con todas las personas que se han, bueno, han hecho esfuerzos realmente muy grandes por introducir en la agenda de sus ciudades, de sus movimientos sociales, el tema de la patologización, y que hace que este libro hoy en día tenga un sentido porque también tiene una respuesta y porque había una necesidad también, ¿no? Por otro lado, decir que, bueno, como decía, ¿no?, hace un año planteamos una campaña aquí que era impensable, pero más allá de eso, el discurso de la crítica a la patologización de la transexualidad, a la psiquiatrización en el Estado español es muy reciente, parte de hace 3 años cuando la guerrilla Trabulaga, como decía Chuse, se movilizó delante del Departamento de Psiquiatría de la Unidad de Trastornos de Identidad de Género, que es así como se llaman, de Barcelona. Cuando hicimos esta movilización, que era una concentración de 4 pringados, o sea, realmente no había nadie y no le interesaba a nadie, el movimiento oficialista nos callaba la boca, ha sido realmente muy muy difícil. Y decir que en 3 años ha habido un auge muy fuerte de este discurso, que se está sumando a este discurso muchísima gente que no es transexual, luego veremos el otro lado de ello, ¿no? Es como el desapego de la propia gente transexual. Y que eso también hay que decirlo, es decir, venimos del silencio y venimos de una lucha muy fuerte y muy reciente para que este discurso esté en la agenda de nuestros gobiernos, de las organizaciones de médicos mundiales. Y yo creo que en gran parte de nuestra misión de partida, que era romper el silencio, yo creo que podemos decir que lo hemos conseguido, ¿no? Hoy en día estamos hablando, y este libro circula por el resto del país, se está planteando su traducción en otros idiomas, al mismo tiempo que muchas cosas están pasando en todo el mundo que nos hacen pensar que ya nadie puede decir que no saben lo que es la psiquiatrización de la transexualidad. A pesar de ello, el sentido del libro es precisamente porque, aunque lo puedas saber, es decir, aunque el discurso de la psiquiatrización o de la despatologización sea un discurso que pueda ser compartido, es una temática muy, muy compleja. Es decir, para entenderla realmente y para entender que criticar la patologización no solo pasa por decir que los médicos se equivocan, sino que hay muchos otros factores como los ejes de la clase social, la migración, qué pasa con la patologización en los países donde el sistema psiquiátrico no es como el de Occidente. Es decir, hay muchos otros elementos que para realmente abordar la cuestión, bueno, no se puede hacer ni dando charlas, ni decir que merecen un estudio, como nosotros mismos estudiamos esta cuestión y tampoco la tenemos del todo, quiere decir que seguimos hoy en día todavía estudiándola. Entonces, también un poco el objetivo de este proyecto es que la gente de nuestro entorno, que nos oye hablar y que tal, y que se solidariza y que todo, nosotros seguramente estamos muy sumergidos en la temática y bueno, pues lo tenemos todo mucho más por la mano, pero somos conscientes que para realmente comprenderla y comprender su complejidad es necesario tiempo, es necesario estudio, ¿no? También entonces el proyecto es una manera divulgativa, entre grandes comillas, de acercar esta temática, que es muy complicada, a las personas de nuestro entorno, empezando por nuestros propios amigos, familiares, es decir, la gente que, vale, muy bien, sí, pero les falta realmente entender de qué estamos hablando, ¿no? De qué quiere decir el DSM-5, qué quiere decir la OMS, qué quiere decir la psiquiatrización, en muchos sentidos, ¿no? También hay una cuestión muy importante, y es la falta de literatura que tiene el propio colectivo trans. Es decir, la falta de bibliografía realizada por propias personas trans, que por ejemplo en Estados Unidos es muy prolífica y sí que hay muchos autores o teóricos trans incluso que escriben y que tienen un reconocimiento social. En nuestro país al menos, la literatura directamente en habla castellana es muy muy muy poca. Y el 99% de lo que se escribe lo han escrito médicos. Entonces sí que hay un problema realmente de referentes, sí que hay un problema realmente de contenidos o de material que pueda circular entre las propias comunidades trans desde una perspectiva no patologizante, no medicalizante, desde donde las personas trans puedan encontrar otros referentes trans que están en su contexto, ¿no? Entonces en este libro más de la mitad de los autores son personas trans, activistas, no activistas, médicos trans, antropólogos, o sea, hay realmente personas trans que escriben y no escriben por el hecho simple de ser trans y de dar testimonio o de explicar su vivencia, sino que son trans especialistas en derechos trans, ¿no? Que yo creo que a veces cuando, bueno, y pasa mucho en general, ¿no? En la televisión o donde sea, que vemos a personas trans y van en calidad de, bueno, yo soy transexual y entonces ya está, te cuento mi vida, mis miserias. Y yo creo que hace falta dentro de las propias comunidades trans personas que, además de ser trans, que está perfecto y que te da toda la legitimidad para hablar desde ahí, personas que se han especializado. Y entre esas personas hay personas trans y personas no trans. Entonces, el tema era también en parte romper el silencio o romper este vacío que hay a la hora de hablar de la patologización. Este libro sabemos que es el primer libro en el mundo en habla castellana sobre esta cuestión, y el segundo en cualquier idioma, porque el otro es un libro que solo se distribuye en Estados Unidos por una activista trans norteamericana que habla de, bueno, de la cuestión de la patologización desde una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un material importante, aunque sea bueno o malo, quiero decir que es importante que exista y que exista y que sea una primera piedra para construir algo más importante, ¿no? Que también motive a otras personas a pronunciarse, a escribir y a salir un poco de este silencio. Finalmente, lo que también hace que estemos aquí con este proyecto, que haya sido un año a contrarreloj y que lo hayamos sacado con cierta prisa, es que, en el fondo, más allá de la intención de vender libros, la real intención era que fuera como en sí mismo el hecho de publicarlo un acto político. La campaña por la despatologización tiene una agenda que no la marcamos nosotros, tiene la agenda de las Organizaciones Mundiales de Salud, de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que tiene una fecha límite en la cual se publica el nuevo catálogo de enfermedades mentales. Entonces, entendemos que, bueno, este libro lo podíamos haber sacado en el 2014, pero en el 2013 es cuando sale el manual. Por lo tanto, nos parecía importante que antes del 2013 ir generando elementos, materiales, construir un lobby que fuera crítico. Y en este sentido, la publicación del libro es como una pieza más, un argumento más y un elemento más que en la lucha contra la patologización, y que es fundamental que se publique hoy y no dentro de 5 años, sino que tiene todo que ver también con la voluntad de hacer esta presión política. Después, ya a nivel de objetivos del libro, decir que yo creo que podemos decir que hoy en día la cuestión de la transexualidad vive un momento histórico, es decir, por el interés que despierta en las comunidades LGBT, por el interés que empieza a despertar en general el movimiento social, por la visibilidad que está ganando, por el hecho de que cada vez más personas trans hablan públicamente y hablan desde un discurso crítico. Yo creo que ese momento hay que aprovecharlo, es decir, está pasando ahora y hoy en día es fácil hablar de transexualidad o que te llamen para hablar de transexualidad, porque, bueno, hay una emergencia que luego podemos discutir si tiene su lado bueno o malo, pero lo cierto es que, por ejemplo, este libro tiene un recibimiento por parte, en general, a nivel social, mucho más positivo de seguramente lo que lo habría tenido hace años, porque hoy en día el tema de la patologización, bueno, pues es un tema progresista, de la izquierda alternativa, que está todo el rato sobre la mesa, y eso ayuda mucho a hacer entrar el mensaje, ¿no? La idea, por un lado, es no dar respuestas, es decir, no dar respuestas, más que dar respuestas, plantear un debate. O sea, en este libro, que se compone de 3 bloques muy distintos, por un lado, discursos que vienen desde la ciencia social, por otro lado, discursos que vienen desde profesionales de la salud mental, y finalmente discursos del movimiento social o personas trans en primera persona. Evidentemente, entre los autores y entre los distintos artículos hay muchas contradicciones fuertes. Es decir, no todo el mundo, ni siquiera nosotros como editores, estamos de acuerdo con todo el contenido del libro. Pero nos parecía importante mostrar que hoy en día, en el mismo movimiento por la espatologización, hay ejes de debate que se cruzan, hay argumentaciones que no necesariamente son correctas. Y entonces, más que plantear un proyecto dogmático y más panfletario, decir, bueno, hay que estar en contra por estos puntos y estos son nuestros argumentos, hemos preferido escuchar los argumentos, que muchas veces no son los nuestros, que abordan el debate, y intentar en este sentido plantear todas estas opciones, y que cuando uno lo lee puede decir, bueno, yo concuerdo más con esta, bueno, dentro del movimiento pues hay tendencias, hay tradiciones, ¿no? Pues estoy mucho más de acuerdo con esta perspectiva que con esta otra, y un poco dar la opción a la gente de entender el debate en sí mismo, y que en el debate, incluso dentro de nosotros, existe el debate, existe la guerra un poco para ver cuál debe ser el mejor argumento para llevar a cabo este proyecto político. Por otro lado, yo creo que el libro es un cuaderno de viaje, es decir, el libro está escrito en el 2010 y explica lo que pasa en el 2010. Entonces, seguramente, y bueno, seguro, dentro de 2 o 3 años, cuando lo volvamos a repasar, cuando lo volvamos a leer, habrá cosas que habrán cambiado muchísimo y tampoco es importante. Es decir, lo importante era hacer una fotografía del movimiento, explicar lo que está pasando, cuáles son los argumentos ahora y sobre todo cuáles son las críticas que nos hacen ahora y cuáles son las que no sabemos resolver ahora, porque dentro de un tiempo seguramente las sabremos resolver, pero creo que es importante la historia también, la historia de las ideas, ¿no? De cómo se llega a un objetivo final. En el libro hay momentos en los que decimos, bueno, esto es un debate que no sabemos responder. O sea, esto es unas preguntas o críticas que nos hacen que no tenemos argumentos todavía porque las estamos estudiando y no nos escondemos de ello, o sea, no tenemos la razón en todo y no tenemos la respuesta para todo el mundo, ¿no? En ese sentido, el discurso médico-psiquiátrico tiene algo que en esta competición por imponer un proyecto político siempre nos gana, ¿no? Y es que ellos sí que plantean la solución definitiva, o sea, los médicos tienen la cura, tienen la solución y tienen la respuesta, y nosotros, en respuesta a ese discurso, tenemos no una respuesta, sino un debate. Es decir, yo no digo que esto sea o no sea una enfermedad, no digo que, pero pongo sobre la mesa que hay una disidencia muy fuerte hoy en día sobre estos discursos, entonces habrá que abordarla de alguna manera. Al mismo tiempo que nos sirve para explicar cuáles son los debates que no resolvemos, nos sirve también para contestar a las críticas que en estos años se nos han hecho y que así que hoy en día ya podemos responder. Que yo creo que serían como dos muy fuertes que yo creo que es muy útil poderlas explicar por escrito, porque hoy en día, bueno, ya sabemos cómo debatimos en este país, entonces como que nunca nos escuchamos, pues estaba bien dejar de escribirlas y que alguien se las pudiera leer y releer y escupir en el libro y cerrarlo y volver. Y entonces, bueno, en el sentido de ser un poco más productivos a la hora de explicarlas. Una de las críticas más fuertes que recibe, muy por encima, yo creo que las podéis abordar más en el libro, pero sería la crítica de que el movimiento por la espatologización es un movimiento occidentalista, es un movimiento del norte y es elitista. Es decir, nosotros en el norte, que no nos están matando, podemos decir que, claro, que no necesitamos psiquiatras porque estamos por encima de eso. Pero ¿qué pensarán las personas que sí que las están matando, donde ser gay, lesbiana, bisexual, transexual está considerado como una pena capital, digamos, es la pena de muerte? Y a nosotros, a ellos, les vamos a decir que los psiquiatras no importan, cuando muchas veces en esos contextos de violencia se tiende a pensar que la figura del psiquiatra protege, ¿no? Que es como, bueno, al menos hay psiquiatras que nos escuchan y nos atienden. Hace un año yo creo que no nos habríamos atrevido a contestar con la misma contundencia, pero hoy podemos decir que la campaña, que la lucha por la espatologización está impulsada sobre todo por activistas de América Latina, sin duda por activistas del norte, ¿no? Estados Unidos, Europa, pero que gran parte de los activistas que viven en contextos denominados el sur, digamos, tienen una idea muy clara de lo que no quieren, es decir, y ellos responden, ¿no? Y de hecho algunos escriben en el libro, seguramente nos están matando, pero eso no excluye que no queramos la psiquiatrización. Es decir, sabemos que la respuesta no es esta y que la solución que ha planteado Occidente para su Occidente, nosotros no la queremos, ¿no? Al mismo tiempo decir que cuando se nos llama, bueno, cuando se dice que la campaña es occidental, la respuesta es muy clara, es que la patologización es occidental. Es decir, la transexualidad es un invento de Estados Unidos, es un invento médico de los años 60, antes no se denominaba así, tenía otros recorridos, otras posibilidades, pero la idea de la patologización, la idea de pensar que las personas trans tienen una enfermedad mental y que se las puede curar mediante un tratamiento es una idea nuestra, es decir, que la estamos importando. Y en ese sentido también tenemos mucha responsabilidad a la hora de combatirla. Es decir, no simplemente decir, bueno, es que esto es occidental. No, claro que es occidental, es que es aquí donde estamos elaborando los protocolos, donde nos estamos inventando los criterios diagnósticos para irlos a explicar a Argentina o para ir a recomendarlos a los gobiernos africanos cómo tienen que legislar sobre derechos transexuales. Entonces también una autocrítica a la colonización de la misma patologización, ¿no? Bueno, esto evidentemente es largo, es un debate muy largo en el que hoy en día sigue habiendo personas que dicen que es elitista, y en ese sentido incluso esas personas escriben en el libro criticando el elitismo de la campaña. Entonces que también hay al detalle cuál sería la argumentación con la que estamos trabajando, ¿no? Y por otro lado, el tema de los derechos sanitarios, que es el tema que yo creo preocupa sobre todo a las personas transexuales cuando se enfrentan a este debate. Es decir, el clásico argumento que se utiliza para decir que la patologización ayuda a las personas transexuales es que, a diferencia del colectivo de gays y lesbianas, las personas trans demandan un acceso al sistema sanitario. O sea, tienen una demanda sanitaria concreta. Es decir, los gays y las lesbianas pueden decir, bueno, no soy un enfermo mental y además no necesito nada del sistema sanitario público o necesito nada del Estado. Las personas trans dicen, no tenemos una enfermedad mental, pero quiero que me operes. Y entonces ahí es cuando sale el debate de decir, bueno, si nos quedamos sin el trastorno, ¿cómo nos van a tratar médicamente? No tendrán la categoría diagnóstica para poder abordarlo. Yo creo que muchas personas han interpretado que a los que defendíamos estas ideas nos daba igual eso, ¿no? Como que, bueno, nos daba igual, por eso, como en este imaginario de algunas personas, que nos da igual la operación, que en el fondo no queremos que la gente se opere. Bueno, yo creo que son ideas que han ido saliendo y que nosotros podemos responder claramente que nada más alejado de que no queramos que las personas se operen. Queremos que las personas se operen sabiendo que han tenido acceso a la información, sabiendo que esta información no ha partido de una perspectiva absolutamente biologicista, sino que, bueno, puede haber una perspectiva biologicista, pero tiene que haber una alternativa que también explique cuál es el recorrido de las personas trans, que no siempre pase por la clásica terapia triádica, que es como se llama, que es la psiquiatrización, las hormonas y las cirugías, como el único recorrido válido para ser una persona trans, ¿no? Entonces, creo que es importante, creemos en general como un movimiento que es importante que existan alternativas a la psiquiatrización, sin querer decir que el discurso de la patologización no vale para nadie. No, no. Para algunas personas valdrá, para otras no valdrá. Y tiene que haber un para estas otras que exista. En ese sentido, las personas transexuales con las que al menos yo he tenido debates, con las que estaban en contra, ¿no?, de este discurso, siempre decían, ya, claro, pero muy bien, sacaremos el trastorno y nosotros nos quedaremos sin acceso médico y volverá la violencia hacia las personas trans porque no podemos modificar nuestro cuerpo, seremos personas visibles y otra vez estaremos en un círculo vicioso. El libro nos sirve para aclarar que no estamos de acuerdo con una despatologización si no hay un acceso seguro para los derechos sanitarios de las personas trans. Es decir, no es que por un lado esté la patologización y por el otro lado cómo accedemos a que nos hormonen y nos operen, sino que esas cosas están vinculadas y no hay una sin la otra. No es decir, el éxito de esta reivindicación no es simplemente que esto salga de los catálogos de enfermedades mentales, es que salga y que hayamos encontrado la vía para que las personas transexuales puedan acceder a tratamientos sin el chantaje de la psiquiatrización, que es un chantaje muy duro con el que muchas personas prefieren que se les considere enfermos mentales a el riesgo de saber que quizá no podrán operarse nunca, que es un miedo que yo comparto, que entiendo, y por eso creo que es importante darle una respuesta, ¿no? Entonces empezamos ahora a través de este proyecto, pero y en otros sentidos a nivel de campaña, para darle mucha importancia a la cuestión de los derechos sanitarios, para evitar el error de pensar que realmente es un proyecto que solo tiene que ver con la psiquiatrización y que nos da igual todo lo que venga después, ¿no? Las tesis de fondo del libro, yo creo que, por un lado, sin duda, visibilizar el discurso, explicar los argumentos, señalar que es un debate complejo, que la gente pueda abordarlo. Pero por el otro lado, yo creo que el proyecto político en general de la despatologización de la transexualidad no acaba en la cuestión del diagnóstico. Es decir, digamos que el proyecto político es amplio. Yo creo que tiene que ver con cuál es el impacto de la cultura en la construcción del cuerpo de las personas, en general, sean trans o no sean trans. Es decir, cómo las presiones de género impactan en nuestra manera de construir nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestra trayectoria vital. Y en ese sentido, la patologización es un iceberg de todo este movimiento. Es decir, no se resuelve con que la patologización, con que el trastorno de identidad de género no exista más. Porque si las personas transexuales se siguen odiando, siguen pensando que tienen una enfermedad, no hemos resuelto nada. Entonces, yo creo que hay muchos trabajos en paralelo. El objetivo final, que la cultura, o que al menos la cultura del cuerpo que tenemos, sea menos agresiva, sea menos violenta y fomente menos lo que nosotros llamamos el autoestigma o el autoodio de las comunidades trans. Que las personas trans se odien tiene que ver con la psiquiatrización, tiene que ver con el entorno social en el que vivimos, pero también tiene que ver con los cuentos que se les cuentan a los niños, con las películas que vemos por la televisión, con la publicidad que vemos, con cómo se visten los políticos para hablar por la televisión. Es decir, todo eso habla del género y y invisibiliza otras cosas. Es decir, sabemos lo que está bien, sabemos cómo hay que ser un hombre y una mujer decente, y todo lo que sale de ahí no lo sabemos porque no forma parte de nuestros imaginarios. Es decir, no existen referentes positivos de personas trans a los que cuando nos presentan a una persona trans se nos ocurran. Hoy en día, cuando tú hablas con cualquier persona y hablas de transexualidad, se le ocurre Carmen de Mairena, se le ocurre... Y eso es nuestra cultura también. Es en la cultura que tenemos la transexualidad, que es una cultura violenta, que es una cultura de transfobia. Entonces, está muy bien luchar contra la psiquiatrización, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de hablar desde otro lugar de la transexualidad, hablar desde lugares positivos donde las personas trans cambian de sexo o cambian de género o cambian un día y el otro no, y tenemos una idea más positiva y al menos mejor idea de lo que estamos hablando, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay una idea de fondo en el libro y en general en el discurso, que es que al discurso médico no queremos contestarle con palabras médicas. Durante muchos años y todavía hoy, cuando queremos hablar sobre la transexualidad, nosotras mismas, las personas transexuales, hablamos con la palabra transexual, que es una palabra médica, hablamos de la patologización, que es un concepto médico, que es una terminología médica, y hablamos constantemente de cómo nos han hablado los médicos durante muchos años y de cómo nosotros mismos hemos aprendido a hablar de nosotros, porque el único material existente, lo único que hemos podido leer, habla de nosotros así. Entonces, el proyecto también es inventar nuevas maneras de hablar para que los que vienen ahora tengan referentes positivos y al mismo tiempo para no seguirle siempre el discurso y seguirle siempre la contra a los médicos. Es decir, no queremos seguir hablando con los médicos desde el lugar de los médicos ni desde el lugar de los pacientes. Y hay otras maneras de hablar. Algunas están aquí, otras están en nuestros discursos cotidianos, pero a pesar de que sabemos que la ciencia médica ocupa un lugar y la ciencia social siempre un lugar secundario en una jerarquía, por una vez es contestar desde la ciencia social, es decir, podemos encontrar argumentos desde una ciencia antropológica, sociológica o filosófica a que no tenemos una enfermedad mental. Y no siempre hay que tener argumentos biológicos y médicos, porque no los tenemos. Entonces, dejar de frustrarnos porque no hablamos como ellos. Hablamos desde otro lugar y tenemos otras razones. Y nuestros argumentos o nuestro discurso es legítimo también. Y no porque no sepamos lo que es una lluvia de testosterona en el momento del feto. O sea, no sé, ¿qué me cuentas? O sea, yo tengo otros argumentos. Y dejar de seguir en ese rollo de, ya, pero es que claro, los médicos siempre ganarán entre los médicos. Pero igual, impulsando un discurso paralelo a ese, que seguramente conecta mucho más con las personas que están en la calle, podemos conseguir otras cosas también, ¿no? Finalmente, los retos de futuro, ¿no? ¿Qué plantea el libro y qué queremos decir más allá de esto? ¿Qué es lo que no sabemos resolver ahora? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? Primero decir que la noche, bueno, esto es una anécdota que puede tener su gracia, pero en el fondo no fue divertida para nosotros. Nosotros teníamos que entregar el libro, ya era como la quinta última fecha definitiva que nos había puesto la editorial, y era un lunes, digamos, ¿no? Total, que nos pasamos el fin de semana encerrados, y el domingo por la noche, que ya estábamos cerrando, que eran las tantas de la mañana, recibimos un mail que dice que la Asociación Norteamericana de Psiquiatría ha sacado un borrador del próximo manual de enfermedades mentales, donde pone ya qué pasará con el trastorno. Claro, nosotros pensamos, o sea, mejor ni lo leemos, porque claro, imagínate que lo han sacado y nosotros sacamos el libro y hacemos el ridículo. Bueno, al final estuvimos toda la noche repasando ese material y decidimos, bueno, este libro no, o sea, solo el borrador del próximo manual de enfermedades merece otro libro, entonces vamos a dejarlo aquí. Hicimos una nota final al final del libro diciendo, bueno, el día que cerramos este libro sale otro proyecto que pone otros elementos sobre la mesa. Es así la vida, y nosotros, bueno, por eso digo que es un cuaderno de viaje, ¿no? Que nos quedamos aquí, que estos son los argumentos de ahora y que ahora nos dedicaremos a estudiar lo que se nos viene encima. Pero es una manera, creo, muy muy clara de ilustrar que vamos a contrarreloj, de que el libro resuelve lo que resuelve hoy y hoy en día ya estamos estudiando lo que vendrá mañana, y que eso es un reto de futuro en sí mismo. Es decir, bueno, aquí hay argumentos que nos sirven hasta el DSM-4 revisado, y el DSM-5 necesitaremos otros, porque habrá otros argumentos médicos que ya estarán. Es decir, de hecho, lo que era difícil de asumir era que los propios médicos ya contestaban a nuestras críticas del libro, y era como un poco desesperante, ¿no? Pero no pasa nada, ahí queda. Y esto no quita que todos esos argumentos, quiero decir, para entender lo que pasa en el DSM-5 hoy, tienes que haber pasado por aquí, porque si no, no puedes entender de dónde venimos y te pierdes el debate. Entonces, en ese sentido, que haya como algún material para acercarse a eso. Por otro lado, acabar el libro nos ha obligado a reflexionar sobre todo lo que no se estaba entendiendo bien a pesar de publicar un libro. Es decir, que todavía hoy en día, cuando vamos a presentar el libro, hay personas que hay cosas que no las entienden, ¿no? Que dicen, ya, bueno, muy bien, pero, o sea, podría poneros menos ejemplos, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, los derechos sanitarios. Hay personas que dicen, o sea, pero muy bien, pero yo me voy a quedar sin cirujano, y todo porque así se ha antojado, pues, ponerte en contra de la psiquiatría, ¿no? Eso quiere decir que, más allá de que yo pueda compartir una perspectiva, que no se nos entiende bien a veces, ¿no? Y asumirlo, o sea, asumir que hay una parte del movimiento transexual bastante amplia que no entiende el discurso por la patologización o por la despatologización, que no lo entiende porque nosotros quizá hemos dado por supuestas muchas cosas, porque nos hemos equivocado en los argumentos o en el acercamiento, pero bueno, hay que valorar que hay una parte del movimiento transexual que no entiende este discurso y que queremos explicárselo mejor. Eso es un reto de futuro que no necesariamente se resuelve aquí, pero que es algo en lo que tenemos que empezar a pensar, porque son nuestras comunidades de trabajo y son nuestras comunidades de partida. Es decir, trabajamos por y para las personas trans principalmente, y luego, bueno, pues para que cambie un poco el imaginario social, pero sobre todo, si la gente para la que nosotros en el fondo también trabajamos no nos entiende, tendremos que hacer una reflexión sobre eso, ¿no? También, una de las cosas que al menos a mí me ha generado un poco los últimos meses acabar el libro, pero también hablar con muchos activistas trans sobre esta cuestión de todo el mundo, es empezar a pensar con todo el mundo que hay más allá de la patologización. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo he pensado durante mucho tiempo que el modelo psiquiátrico era un modelo que funcionaba más o menos en todo el mundo y que era violento para todo el mundo. Entonces había que combatirlo desde todo el mundo. Y en los últimos meses he descubierto que no, que hay lugares del mundo donde no existen los psiquiatras haciendo este trabajo, donde pasan absolutamente lo que diga el DSM-4, lo que diga la Organización Mundial de la Salud, pasan totalmente, y que viven perfectamente sin estos... O sea, que existen lugares o territorios o culturas que le dan mucha menos importancia a la psiquiatrización o a lo que dicen el discurso psiquiátrico porque es un discurso occidental. Me refiero, por ejemplo, a contextos como el asiático, donde la transexualidad tiene otro impacto, donde ser transexual en Tailandia o en Hawái no es ser transexual en España, ni mejor ni peor, pero no tiene nada que ver. Y entonces empezar a pensar qué dicen estas culturas también, cómo definen estas culturas la cuestión trans, y darse cuenta de que la patologización es un discurso que coloniza, es un discurso imperialista. Es decir, que nosotros vamos a Tailandia, nuestros gobernantes, nuestros técnicos de igualdad de cualquier historia, y les explican a ellos: mira, en nuestro país las personas trans tienen unidades psiquiátricas especializadas y les tratamos muy bien y tenéis que hacerlo porque sirve. Y ahí la lucha de intentar convencer a nuestros aliados de otros lugares de que no importe en este sistema, de que se imaginen otros, piensen otros más adaptados a sus culturas, pero no este, ¿no? Yo creo que un lugar en donde esto está pasando muy claramente es América Latina, donde, bueno, como bien sabréis, los líderes más oficiales del movimiento gay, lésbico y trans, la Federación Estatal, por ejemplo, se van a América Latina y hacen congresos de Iberoamérica de derechos LGBT, y los activistas les contestan: estos son tus derechos que te sirven en tu país. Aquí queremos otra metodología y otra manera de funcionar, ¿no? Y hay un choque muy fuerte entre lo que nosotros vendemos como derechos sociales y lo que en otros contextos son considerados derechos sociales. Finalmente, y más allá de todo lo que plantea, yo creo que hay una frase que nosotros hacemos mucho en las movilizaciones que hacemos, en las manifestaciones, y que seguramente los activistas de aquí que trabajáis este tema también hacéis y usáis, que para mí resume totalmente lo que queremos decir con este libro, ¿no? Y con eso acabaré. Y la frase es esta de: aquí está la resistencia trans, ¿no? Y bueno, aquí queda el trabajo, y esperamos a ver si tenéis alguna duda, alguna cuestión, y si no, pues nada, encantados de estar aquí, muchas gracias. ¿Podemos abrir un turno de preguntas o comentarios o dudas? No hay ninguna pregunta, seguro. Ah, ¿no? Sí, bueno, pues empiezo yo y rompo el hielo. Yo te quería preguntarte en relación a todo esto, que con lo que ha pasado en Francia, que no sé si también como sencillo con lo del libro. Sí. Pero me imagino que también es algo que circunstancialmente, pues bueno, recordamos que en Francia apareció como noticia: Francia despatologiza la transexualidad, ¿no? Entonces, claro, hay otras lecturas y... Sí. De hecho, la noticia, literalmente, es que Francia despsiquiatriza la transexualidad. Durante muchos años, de hecho, Francia es un país, y los activistas de París, muy pioneros en la crítica a la psiquiatrización, y de hecho, yo creo que si hoy en día nos movilizamos es porque en París hubo un grupo muy muy potente, se llamaba el GAT, Grupo de Activistas Trans, que hizo un discurso súper fuerte durante el principio de los años 2000 criticando la psiquiatrización. Nosotros, que somos herederos de este discurso y después de ver un poco lo que pasaba en otros lugares, decidimos estratégicamente cambiar la palabra psiquiatrización por patologización, porque no queríamos que se quitara de los catálogos de enfermedades mentales, pero se considerara todavía una enfermedad. Entonces, para evitar cualquier tipo de confusión terminológica, decidimos utilizar el término de despatologización. Francia, a pesar de todo, siguió con el discurso de la despsiquiatrización, reivindicando que la transexualidad no era una enfermedad mental, a diferencia de aquí, que directamente decimos que no es una enfermedad ni mental ni no mental. Y entonces el Ministerio de la Salud francés, que es muy inteligente, sacó la noticia y dijo, de acuerdo, pues vamos a desclasificarlo y vamos a despsiquiatrizarlo. Hasta ahora, la transexualidad en Francia estaba en la lista de enfermedades, enfermedades mentales de larga duración, y ahora la han trasladado a enfermedades de causa desconocida de larga duración. Entonces, la trampa realmente que ha hecho el gobierno francés es que ha dado respuesta a los activistas. Queríais despsiquiatrización, despsiquiatrizamos, pero continúa en una lista de enfermedades de causa desconocida. Por supuesto, sabemos que si está en causa desconocida es porque están estudiando cómo llamarla, y es una trampa. Es una trampa en la que muy fácilmente puede caer nuestro país también, y por eso trabajamos hoy en día muy duro para dejar claro que no se trata de que no queremos tener un trastorno mental, sino que la idea en sí misma de considerar la transexualidad patológica, ya sea una enfermedad orgánica o psiquiátrica, es transfobia y es un atentado contra la libre expresión de género de las personas, ¿no? Yo creo que eso sería un poco la respuesta para el caso de Francia, que se está dando en Suecia, que se está dando también en otros países, y que es muy peligroso. Que, bueno, has aludido también antes a un poco que, como que la emergencia de la transexualidad y todo esto como que dentro de la agenda de los movimientos políticos, que tenía como un carácter un poco ambivalente, por si queréis comentar, pues comentarnos un poco cualquiera de los dos, o los dos, o... ¿El carácter ambivalente de que esté en el movimiento social? Sí, o sea, como que, o no sé, o alguna cuestión conflictiva o algo así, has dicho que tenía como sus, sí, sus consecuencias dudosas, le podríamos decir, o no sé. Sí, tiene... ¿Un poco qué impacto? No sé. O sea, por un lado, yo creo que es muy positivo que mucha gente se haga suya la lucha trans, creo que es el éxito de cualquier movimiento social, ¿no? O sea, que alguien que... O sea, que no tiene nada que ver con eso, se lo haga suyo, que una persona no seropositiva luche contra el SIDA. Yo creo que eso es el éxito de la lucha, ¿no? Que la gente, independientemente de donde esté... Claro que tiene un efecto negativo, entonces ahí, complicado. Pero yo creo que, por un lado, nosotros hemos insistido mucho, y nos hemos llevado muchas galletas por eso, diciendo que la lucha trans era una lucha no identitaria. Y con esto lo que queríamos decir era que para defender los derechos de las personas trans no hace falta estrictamente ser una persona trans. Y que... Por un lado, lo decíamos, porque en el movimiento trans en general hay muy pocos activistas trans, es decir, que las personas trans, ser activista trans es una contradicción en sus propios términos, porque la transexualidad para muchas personas es pasar desapercibido, es el hecho de que nadie sepa que yo fui del otro sexo. Entonces, ser activista trans quiere decir todo el tiempo que yo soy del otro lado, yo estoy transitando, yo me estoy cambiando. Eso en sí mismo es una contradicción. Entonces, hay muy muy pocas personas transexuales, y eso explica el panorama de nuestro país, que se visibilicen como transexuales. Y por ello, creo que es lógico decir que la lucha no son las personas trans, porque si solo fueran las personas trans, seríamos 5 y aún estaríamos, o sea... Por el otro lado, una convicción real de que la lucha trans tiene que ver con el cuerpo, con las presiones de género, con la violencia de género, y eso no es una cuestión de los trans. Es decir, que una mujer viva violencia por el hecho de tener que adoptar un determinado comportamiento o vestirse de una determinada manera, es violencia de género, ¿no? Y es la misma que impulsa a una mujer a aumentarse el pecho 5 tallas que a otra a quitárselo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso circula alrededor de las presiones de género, y que no es una cosa exclusiva que tenga que ser una batalla de las personas transexuales. Evidentemente, en las personas transexuales se materializa muy claramente la presión de género. Entonces, el hecho de reivindicar que es una cuestión no identitaria, ¿qué ha pasado hoy en día, no? Bueno, no hemos aumentado, o sea, hemos aumentado la tasa de personas no trans que militan con nosotros. Zaragoza es un ejemplo, Barcelona es un ejemplo, donde yo, por ejemplo, soy la única persona trans de mi colectivo trans. Y ahí hemos llegado, ¿no? Bueno, que está bien, porque si no, no habría colectivo trans, y yo solo no podría, ni de largo, con todo el trabajo que hay. Pero por el otro lado, ¿qué pasa? Que faltan muchas personas trans, y que entonces, hoy en día, da la sensación, y es así, no digo que sea bueno o malo, que quien le está poniendo cara al movimiento trans son personas que no son trans, ¿no? Entonces, eso hay que valorarlo en todos sus sentidos, ¿no? Esto genera mucha distancia a las personas transexuales. Gente ver que hay gente que está hablando por los derechos trans, que no es trans. Yo soy de la opinión que en el movimiento tiene que haber gente trans y no trans, pero que siempre, si es posible, quien tiene que hablar en primera persona tiene que ser la gente trans. O sea, es muy difícil, ¿no? Y yo creo que en ciudades pequeñas eso es evidente, es decir, no puede ser que una persona siempre esté poniendo la cara, porque no es vivible. Pero al mismo tiempo, ¿cómo resolvemos que la gente trans se sume? ¿Cómo conseguimos? Es lo que he comentado antes, de que hay un punto de no entendimiento, ¿no? Para poner un ejemplo claro de un poco qué es lo que pasa luego en la calle... Por ejemplo, a mí el lunes, que justo estaba con Gerard, vino una comisaria de la policía y me dice, ¿y esta acción que habéis hecho en la clínica, en el hospital psiquiátrico, contra la patologización, qué? Porque no nos habíamos enterado de nada. Y claro, yo estaba alucinando. Y bueno, tengo ni idea, no sé de qué me estás hablando. Y pensando, bueno, si no lo sabemos nosotros, o sea, es muy difícil, ¿no? Porque estamos todo el día hablando de esto. Pues sí, sí, ha sido una acción. Entraron en el hospital unas personas que ponían somos trans, se tiraron en el suelo y que yo estaba atónito. Digo, pues no tengo ni idea. Y total, lo busqué por internet y era la izquierda independentista catalana que estaba contra la patronización y se había tirado al suelo. Que muy bien, que me parece genial, pero no quita que, claro, o sea, esto está se está extendiendo mucho, que hoy en día es la bandera de muchos colectivos, porque hoy en día estar contra la segregación es lo más, entonces todos estamos en contra, y que al mismo tiempo yo entiendo que esto pueda generar distancias a las personas trans, ¿no? Entonces, el tema de lo no identitario, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Porque claro, cuando si yo me voy de mi colectivo tiene legitimidad para seguir luchando o no la tiene. Y eso es un tema, yo no lo tengo resuelto, es una pregunta que me hago cada día, pero yo creo que es súper urgente que hagamos formación con gente joven trans, o sea, que tengamos espacios para que la gente, para relevar, o sea, no tenemos cantera, se acaba, y los pocos activistas trans que hemos plantado cara, es decir, las personas trans que venimos de la psiquiatrización somos muy pocas, muy muy pocas. Yo creo que en todo el estado, en esta campaña que nosotros conocemos, debemos ser 10. Y la campaña somos 200 o 300, ¿y qué pasa cuando, si nosotros nos vamos, sigue la campaña o no sigue? Y ahí es un tema que tenemos que resolver, y para mí un punto fundamental es que no lo tengamos que resolver porque no hay nadie, sino que haya gente trans y lo podamos debatir teniendo la gente, pero no tomar la decisión porque es que no queda alternativa, ¿no? Yo creo que los efectos colaterales del hecho de que haya poca gente trans o de que hoy en día esto esté en primera línea del movimiento social todavía no los vemos. O sea, dentro de 5 años diríamos, hostia, pues se nos fue de las manos y... o no. No sé si... Hombre. A ver, no, es que en los movimientos antirracistas, pero no solamente antes, sino incluso ahora, hay muchos más blancos que otra cosa. Es decir, que el problema es que se intenten apropiar, pero yo creo que hay que cambiar en cuestiones, además, que yo creo que efectivamente la lucha trans es una parte dentro de una lucha por querer que la visión de género sea una versión completamente distinta, y en eso sí que puede participar cualquiera. El problema es saber distinguir quién está participando, porque de verdad se lo cree y quién lo que quiere es utilizarlo. Pero el querer tener una sociedad, es que esto va a sonar un poco naive, ya me conocen que tampoco soy tan naive, pero el querer tener una sociedad mejor, todo el que quiera luchar por ello. Mira, te voy a poner dos ejemplos para que... Por un lado, decirte que hay una especificidad que tiene el movimiento trans, como tienen otros, que es un movimiento que habla de cuestiones identitarias. Es decir, no es lo mismo el ecologismo, o sea, que las personas no es que seamos físicamente ecologistas ni mentalmente ecologistas, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo con la defensa del medio ambiente. Bien, yo no sé si el movimiento feminista seguiría adelante si estuviera llevado por hombres, me lo pregunto, y a mucha gente le generaría mucha extrañeza. No, es que las mujeres no acaban de salir a la calle, todo el mundo diría hola, no, y es algo que todos compartimos. O que el movimiento, quiero decir, yo creo que la lucha contra el SIDA pone sobre la mesa mucho el tema de la cuestión de la identidad, ¿no? Hasta qué punto solo las personas seropositivas pueden hablar de, bueno. Entonces te voy a poner dos ejemplos. Ahora decía, bueno, todavía no vemos los efectos colaterales, pero se me han ocurrido dos efectos colaterales que son muy explícitos. La semana pasada estuvimos con Gerard en el País Vasco presentando el libro, y en una charla una persona del público nos dice, ya, pero es que hoy en día trans parece ser todo, todo es trans, y lo siento, pero no. Es decir, nosotros somos personas transexuales y todo no vale, porque hay personas que hablan en nombre de lo trans que a mí, la verdad es que ni me da ni me viene y no tienen nada que ver conmigo. Si esto se quedara ahí, pues bueno, pero la realidad es que hay un sector del movimiento transexual, con todas las letras, que empieza a generar una distancia y una barrera muy fuerte contra este tipo de discursos, porque la gente que hay detrás no es solo trans. Y bueno, a ver, yo, aparte de pensar que son discursos transconservadores, que me pueden importar más o menos, es decir, existe la derecha en el movimiento trans también, es cierto que, bueno, también me hace hacer una reflexión, porque hay gente que yo también soy transexual y que me está diciendo, yo contigo no trabajo porque no sois transexuales. Porque hay 4 que no son. Entonces ahí sí que se genera una distancia, y al menos que esto no fomente no solo que no haya gente trans en el movimiento, sino que la poca gente trans que quiera politizarse se vaya absolutamente al otro extremo, porque aquí hay gente que no es trans y no se siente bien. Y esto conectado con, hace un mes hubo una jornada en Barcelona sobre transfeminismo, un tema que está muy a la orden del día, y hubo un debate fuerte sobre qué quiere decir trans en transfeminismo, no sé qué, no sé cuánto, si la palabra trans y tal. Y una de las personas interviene y dice, bueno, para mí trans es un prefijo, trans de transportes, trans de transfusión, trans de muchas cosas. Y las personas transexuales no puedes pretender tener el monopolio de la palabra trans. Entonces ahí dije, hostia, cuidado, porque yo no estoy defendiendo a los transportistas ni las transfusiones. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, claro, que esto sea un boom, o sea, yo creo que al movimiento feminista, al movimiento, o sea, de buen rollo, pero le ha venido muy bien el movimiento trans para poder poner palabras a una fractura que ya existía y poder o sea, irse un poco más para allí, ¿no? Tampoco no creo que fuera realmente que estuvieran absolutamente convencidas de la causa transexual, sino que la idea del movimiento trans en general también da elementos nuevos que hacen crecer el movimiento feminista y lo hacen evolucionar. De ahí a que hay personas en el propio movimiento feminista que te dicen que trans es un prefijo que no tiene nada que ver con la transexualidad. No, perdona. Es decir, los activistas trans que estamos militando en el movimiento feminista o que estamos de acuerdo con esto, no nos estamos refiriendo a trans como prefijo, sino que trans tiene un significado concreto y lo que quiere decir es qué pasa cuando pasas de un género al otro en esta sociedad y el impacto que tiene, ¿no? Entonces, hoy en día, como hay un debate terminológico súper fuerte sobre transexual, transgénero, trans en general, y que todo el mundo está en lo trans, pero quién es trans y quién no es trans, yo prefiero dejarlo reposar y ya lo miraré luego. Pero es cierto que empieza a verse gente trans que se define como transexual en oposición a discursos absolutamente, bueno, pues trans es todo, todos somos trans y todo el mundo sufre. Bueno, un momento, ¿sabes? O sea, no quiere decir que tú puedes ser un activista trans sin ser trans, para mí, si defiendes estos derechos, pero siempre teniendo claro el privilegio que tú vives y que yo vivo, cuál es tu recorrido vital, cuál es el mío y desde dónde luchamos. Luchamos por lo mismo, pero desde lugares distintos, ¿no? Y ahí, bueno, como siempre, el movimiento social tiene sus guerras y sus protagonismos y eso es todo. Por supuesto que está bien que todo el mundo se haga suyo el discurso, pero yo creo que es muy importante ver desde dónde habla cada uno, ¿no? Y eso es algo que corre riesgo de invisibilizarse. Lo que pasa es que yo no creo que siempre tampoco te dé la legitimidad de pertenecer a un grupo. A ver si me explico, que a veces, si no las víctimas serían las que legislarían y harían el Código Penal, por ejemplo, porque desde la posición de víctimas te podrías decir cómo se penaliza cada delito, y a mí eso me parecería una barbaridad, y que efectivamente hay contradicciones porque puede apuntarse mucha gente pues para conseguir determinados intereses, pero también es verdad que en todas las luchas contra la discriminación ha tenido que estar presente gente que no estaba discriminada, precisamente porque desde esa posición de privilegio es desde donde puedes empezar a salir, porque es mucho más difícil salir desde abajo que cuando estás en una posición de privilegio. Y luego, porque si me creo, que ya sé que no estás diciendo exactamente que la gente que no pertenece a un colectivo no puede hacer, porque si no ya me puedo ir a mi casa delantado de los sitios donde estoy, que, ¿sabes? Pero que... Y que sí que me parece que es real con respecto a los otros que decías, que no solamente, que es que, vamos, lo pueden decir, en Zaragoza, excepto últimamente, que hay un grupo de senegaleses que van más, es que a las reivindicaciones racistas, o sea, antirracistas, es decir, no van prácticamente inmigrantes, y se están consiguiendo cosas, pero a lo mejor es que esos inmigrantes lo primero que les preocupa ahora es comer, ¿sabes? Pues entonces a lo mejor lo primero que te preocupa siendo trans es sobrevivir, ¿sabes? Y después ya vendrá la lucha, y eso no deslegitima, en mi opinión, el que el resto de gente que está a favor de eso pueda seguir luchando codo con codo, ¿no? Vos de una cosa. Yo creo que estáis de acuerdo. Sí. Y que, ¿no? Y tú eres la muestra porque estás en un grupo donde eres el único trans, ¿no? Y desde esta posición de acuerdo, él, ¿no?, está reflexionando sobre los límites de esta tensión, ¿no?, y hasta qué punto habría conflicto o no si, por ejemplo, él se fuera, ¿no?, y qué pasaría si todo el grupo tendría la misma legitimidad para hablar de este colectivo o no, ¿no? Pero yo creo que estamos de acuerdo en este punto paradójico de la propia identidad en relación a las luchas, ¿no? Al mismo tiempo, como reflexión, porque has puesto un ejemplo muy bueno. Si en Zaragoza empieza a haber colectivos de inmigrantes que se reúnen porque no están de acuerdo con que vosotros salgáis a la calle, tendréis que sentaros a pensar sobre la legitimidad de vuestra demanda. No, quiero decir que a veces... Con ellos. Yo creo que una sociedad tiene que ser con unas divisiones menores en el género, en la razón, que la razón no existe, creo, pero porque se entienda. Y en un montón de cosas, lo que tendré que pensar es que si surge un grupo de inmigrantes que piensan distinto a mí, tendré que sentarme a reflexionar con ellos, pero no tendré que pensar que ellos por ser negros tienen más razón que yo por ser blanca, porque lo que no voy a hacer es pedir perdón por haber nacido blanca y igual que no me van a pedir perdón un hombre por haber nacido hombre. Lo que tendré que saber es que no estoy en posesión de la verdad absoluta, y que si ellos van a hacer otra crítica tendremos que sentarnos a dialogar entre todos, porque igual también ellos pueden aprender algo de mi visión, seguramente podré aprender yo más de la suya, pero también a lo mejor ellos de la mía. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, como decía Gerard, predico con el ejemplo. Pero después de mucho tiempo trabajando en estas cuestiones y durante mucho tiempo siendo el único trans, me toca por narices preguntarme por qué no hay más. Y entonces, en el por qué no hay más, una de las respuestas que muchas personas dan es que, bueno, es que hoy en día en la lucha trans hay muchas personas no trans y el discurso muchas veces no es cercano a las personas trans, porque es hecho por personas, o sea, quieras que no, por mucho que, o sea, tú bien puedes hablar del discurso antirracista, ¿eh? ¿Esa es la causa o el efecto? No creo que sea la causa. Yo creo que, a ver, o sea, estamos todos de acuerdo, es una lucha no identitaria, y en esta sala cuántas personas trans hay, y punto. Quiero decir, esto ya es muy simbólico. Al mismo tiempo, que la gente se compre este libro... ¡Vaya! Y al mismo tiempo creo que las personas que van a leer este libro, el 90% no van a ser transexuales, ya lo asumo. Entonces, quiero decir, ya sé que la lucha trans no es de los trans, pero que nosotros yo creo que como movimiento tenemos que hacer una reflexión muy seria sobre qué pasa y por qué la poca gente que se quiere meter en esos temas no está de acuerdo. O sea, pues algo estaremos haciendo mal, que, y lo digo y me es una autocrítica totalmente, pero hay algo que no está encajando. Porque si tú te vas a las charlas y la única gente transexual de la sala está totalmente de acuerdo contigo, ya puedes tener 90 de acuerdo. Lo que pasó el otro día, éramos como 50 personas, solo había 10 transexuales y los 10 estaban en desacuerdo conmigo. Era como, joder, pues vale que tengo un montón de apoyo, pero la gente con la que realmente estaría bien tener apoyo no lo tengo. Había dos trans contigo, ¿eh? Sí, es verdad. Y un padre de trans. Y un padre de trans. Esto cuenta por medio, ¿no? Pero está ahí... No, pero sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y un poco en esa línea... Estaba así pensando que de alguna manera todo lo que es el movimiento por la despatologización, sí que creo que ha surgido más los discursos de la transformación que de la normalización en general, ¿no? Y a lo mejor eso también tiene que ver con esto que habías detectado de que a los colectivos de la transformación pues será más difícil acercarnos a la atención del sufrimiento, ¿no?, de la gente. Y a lo mejor eso tiene que ver también con alejarnos de según qué formas de vivir el sufrimiento de las personas trans y que para estas personas ha sido más fácil acceder a acercarse a los espacios donde se ha trabajado más en tema de la normalización de manera, y les ha, por lo menos, les ha supuesto una manera de vivir el día a día de una manera más cómoda, ¿no?, entre comillas, dentro de la multitud de conflictos y de problemas con el que creo que las personas se enfrentan cada día. Sí, yo creo, en ese sentido creo que ha habido una división que además no tendría por qué haber sido así entre organizaciones que se han centrado en atender las necesidades básicas y dar respuesta a los sufrimientos cotidianos de la gente, que han sido más las de este discurso más normalizador, y otras organizaciones que decían no, es que no queremos dar servicios, no queremos estar en lo concreto porque tenemos objetivos más altos de transformación social más a otro nivel, ¿no? Y yo creo que ha sido un error, ¿no? Y en ese sentido probablemente muchas personas con dificultades más concretas han encontrado más respuesta en las organizaciones, digamos, normalizadoras que en las otras. Y creo que es un error porque, por ejemplo, durante un breve periodo de tiempo estuvo en Barcelona una organización ACTAP trabajando en temas de SIDA y que combinaba precisamente la atención y el acompañamiento a personas enfermas al médico y atender a necesidades súper básicas, pero sin perder el discurso político, ¿no? Y creo que probablemente hay otros movimientos sociales que han sido más capaces de vincular, por ejemplo, cooperativas de consumo con un discurso crítico alternativo en relación a temas de capitalismo, ¿no? Pero creo que en el movimiento LGTB ha habido como una escisión un tanto absurda entre esta visión de atender lo básico y hablar de los sufrimientos y estar hablando de la revolución sexual sin atender a, bueno, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente que está más machacada, no? Sí, mira, aquí es un poco, además, no sé si me equivocaré, pero para mí un poco creo que ha sido uno de los, entre comillas, conflictos que ha sido la creación del grupo este de trabajo de nosotras, pues de equilibrios entre lo que era la lucha por la despatologización por un lado y, por ejemplo, el intentar hacer una priorización del tema del trabajo sobre el tema laboral, ¿no?, de la posibilidad de acceso a la supervivencia, vamos, básicamente, porque veíamos eso, es decir, no tiene ningún sentido luchar por la despatologización de personas aquí por ahora no pasa, pero claro, es que no tienen ningún acceso a ningún tipo de forma de autónoma de sobrevivir, ¿no? La mayoría. Incluso todas las personas más cercanas, ¿no? Sí, de hecho yo creo que la autocrítica ahora mismo de o lo que hemos estado hablando con Miguel también es ver cómo se conjuga y Es decir, ¿por qué la gente no está llegando a este discurso? Y si se debe en parte que no estamos respondiendo a las necesidades más urgentes de la gente, ¿no? A nivel de salud, a nivel de trabajo. Y por lo tanto yo creo que también la autocrítica, ¿no?, que está generando también es en este sentido. ¿Cómo combinamos esto con atender a lo que la gente le preocupa más inmediatamente, ¿no? Quería retomar cuando hablaba Miquel de esta mujer transexual, con todas las letras, que habló en Vitoria. De hecho su posición no era solo que las personas no trans no podían hablar, sino que una persona que no se ha operado, no tiene el diagnóstico y tal, no es legítima para hablar, ¿no? Y decía, sí, tema trans. Trans incluye travestis, transgénero, transportistas de cabras, ¿no? O sea, su posición era de una violencia y de un generar barreras brutales, ¿no? Que es algo que es muy presente dentro de este colectivo, que tiene que sumar combatir esta invisibilización para evitar el estigma a una tensión muy muy bestia dentro del propio colectivo para ver quién es quién tiene legitimidad para hablar, ¿no? Tienes que recurrir a lo médico, no sé. No hay un discurso claro y te plantea muchas dudas si lo estás haciendo bien o no, si estás apoyando bien o no estás. Yo creo que igual también en los colectivos y movimientos también tendría que haber ahí una reflexión de las personas de interna, ¿no? De bueno, si vamos a apoyar este movimiento tenemos que hacer una reflexión de qué apoyamos y cómo lo apoyamos y si somos conscientes realmente de esa transmisión en primera persona, ¿no? O me voy a acercar, si no tengo aquí a mi lado, me voy a acercar a un colectivo donde haya un asesor que me pueda hablar de nuestros niños. También aquí fallamos un poco en eso, en que hacemos abanderados antes de tener esa información, ¿no? de conocer el discurso en primera persona. Y ahora que dices eso, creo que en general la idea que tiene el movimiento social, así como lo que sería más, bueno, la gente que apoya esta campaña, ¿no? Más el movimiento feminista, decir anticapitalista, no sé qué, toda esta serie, tienen una idea muy, muy romántica de la transexualidad. O sea, tienen una idea súper que la transexualidad es la revolución, la gente trans es súper cañera, uy, no sé qué, es revolucionario. O sea, la gente trans, así en el mundo, no es cañera, ni revolucionaria, ni transgresora, no necesariamente. Entonces, sí. Yo creo que, bueno, mejor pensar que imaginarte figuras así que no ver el panorama que hay, que como decía Gerard, de esto nunca se habla, pero la violencia que hay en las comunidades trans, entre las personas trans, es una cosa muy fuerte. Prueba de ello es realmente y algo, o sea, los problemas de salud mental que tienen las personas trans, generados de esta violencia, ¿no? De la invisibilidad, de la transfobia, pero también de lo primero que le pregunta a una persona transexual cuando se encuentra con otra es, ¿pero tú te has operado? Y partes de ahí, y si no te has operado, pues ya no te hablo, o pues no sé qué, o pues tú no eres. O sea, hay un rollo de dogmatismo que hace que la gente no esté bien. Y yo estoy seguro que cuando la gente, los de los izquierda independentista que se tiraron el otro día en el hospital, cuando se imaginan la lucha trans y por quién luchan y bom, se imaginan mucho más a un Che Guevara con los ojos pintados, con los labios pintados, que están todas las camisetas, como el héroe de la revolución del género, que no, la realidad de las personas transexuales, que es miserable muchas veces también, y hay que decirlo, ¿no? Y hay que aprender, y hoy comparto con Gerard ese punto de no querer hablar de todo lo que sufrimos, ¿no? De la violencia que vivimos, porque en el fondo acaba siendo un discurso victimista. Bueno, eso es una cosa, y otra cosa es negar que la tasa de depresión, de intento de suicidio de las personas transexuales en nuestro país es súper alta. Y eso explica problemas de inserción laboral, no simplemente la transfobia del mundo, sino la transfobia interiorizada. Y ahí, por eso yo creo que es importante generar referentes y ponerle caras reales, ¿no? Que decimos cuando decimos personas trans, bueno, no todas son héroes de la revolución y eso no hace que no valga la pena luchar por ellas, no pasa nada, ¿no? Como los inmigrantes que no salen a la calle, bueno, no son súper revolucionarios y no vinieron todos en patera, llegaron sangrando y son héroes, no. Pero igual es gente, pues que, o sea, yo a lo largo del tiempo he aprendido a asumir que hay gente por la que yo trabajo también que, o sea, que fatal, que no los quiero ver ni en pintura. Pero yo no defiendo a las personas en concreto, defiendo el derecho, ¿no? Entonces, bueno, asumir que a veces pues tú estás matándote por algo y hay gente por la que tú trabajas que te va a decir a la cara que les das asco, que tú no eres nadie, que es un poco lo que pasaba el otro día, ¿no? Esa contradicción de, pero, o sea, yo le dedico horas para que tu vida sea mejor también. Y tú, en el fondo, te sientes muy lejos de mí porque no tengo cicatrices, o sea, es como, joder. Y tienes que aprender un poco a distanciarte de eso también, ¿no? Bueno, también es interesante que al revés también pasa. O sea, si ha asumido el discurso de la intersexualidad, el discurso intersex, cuando ahora están apareciendo algunas personas pero que no están militando, y de hecho la única persona visiblemente intersex en Barcelona está absolutamente en contra del discurso del transbloc, por ejemplo, que reivindica también el tema intersex, ¿no? O sea, yo no sé si quieres contar cómo es desde el otro lado, ¿no?, el debate. O sea, el tema de la usurpación de discurso, de la visibilidad, es un tema que es, bueno, es un fantasma del movimiento social, yo creo. O sea, el miedo a hablar por, que por ejemplo, nuestro colectivo, a pesar de que yo soy el único trans del colectivo, cuando hay que ir a dar charlas, nadie quiere, porque ya, pero si alguien me dice que no soy trans, claro, ¿qué voy a decir? O sea, en el fondo, no es fácil vivir en el lugar de no ser y estar en la lucha. Yo creo que es un lugar muy difícil y que yo valoro que la gente se atreva a decir, no me parece evidente, por ejemplo, que Gerard esté editando un libro sobre transexualidad y él no sea trans, ¿no? Yo estoy seguro que eso va a generar conflictos a mucha gente. Bueno, es una propuesta política también, es la que compartimos, la de, bueno, da igual, pues aquí estamos y defendemos derechos, no personas. No, o sea, a ver, qué sé. Igual. ¿Tenéis un segundo para decir algo más? Mira, iba a decir alguna pregunta. ¿Y en Cuba es verdad que ha habido realmente una despatologización de la transexualidad? ¿O ha habido un comunicado? Es verdad que. O Francia, o el que dio un comunicado al CSX. Sí. De tiempo, Anagas también nos contó y tal, que estaba la cosa como avanzando, pero no sé. La Sociedad Cubana de Medicina Sexual y Terapia Sexual, la SOCUM es esta. Bueno, ellos han hecho un comunicado que han dicho que están en contra de la patologización, que está muy bien, pero es como si el Colegio de Psicólogos Español dice que está en contra. O sea, el impacto que tiene hoy en día un médico de normal y corriente en los catálogos de enfermedades mentales o de enfermedades es nula. Son súper círculos muy cerrados donde 10 médicos deciden por lo que pasará en los 30 años siguientes. Y es cerrado. Es muy importante que un colegio oficial como el cubano y el CNSX se opongan, porque es una postura, en el fondo es una postura del gobierno también, pero bueno, a pesar de que es positivo, Cuba no ha despatologizado, porque sigue protocolos internacionales. Sí. Sí, hemos que hay ejemplares de los dos libros y que, bueno, que tenemos un montón que comprar. Y yo... ¿Y no nos dejan? Ah, sí, bueno, podemos ir a la puerta o por los pasillos o... Y así concluimos. Muchas gracias por el proyecto, no sé si lo hemos dicho.